Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Una obra maestra de la que todos hablan y nadie vio. Estamos para el Oscar. El año 2009 se fue volando para algunos. El rey ya tiene su príncipe. Zendik, hijo, el político, no el modelo. Cuando el gato no está, se divierten los ratones. Ponga órdenes, doctor Tabaré. Echa la ley, echa la trampa. En usted confiamos, señor presidente. A nuestra primera dama no la están valorando. ¿Hasta cuándo? Menotti, dedíquese al fútbol, por favor. Los peludos se marean con la caña. Ahora quieren ocupar tierras. Plan Económico 2011. ¡Aguante la inflación, valor! Los mugrientos del centro desafían a la intendencia. Sabina deja un tendal de deudas. Pobre hotel. El guapo versus el Chapulín Colorado. La alta política no da tregua. Desde nuestro principal balneario llega el mensaje de paz. Por fin. Fraude electoral en elecciones del BPS. La ciencia tiene la palabra. Pórtate bien, cabezón. Luna anda volando, bajito, pero no pasa nada. El debate que faltaba. El pelado Mieres versus Pedro el Tierno. Al café con leche se le subió la espuma al copete. Obama anuncia su postulación a la reelección en 2012. Todo eso y mucho, mucho más, amigos, en instantes, en Monóculo, en vivo, para todo el mundo. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Amigos, damos comienzo a una edición más de Monóculo. Bienvenidos a la gran familia. Bienvenidos a Monóculo Gastronómico hoy. Exactamente, con consejos para el bricolage, todo lo que nos habían pedido un poco para empezar. A lo largo de la semana habían llegado mensajes para empezar una semana diferente, reflejando también nuestro lado femenino en la comunicación con todos ustedes. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo muy pasaste? Está todo lindo, todo bárbaro, todo ok. Y acá estamos deleitándolos con el menú que tenemos para el viernes nocturno. Unas galletitas dulces, tenemos la opción artificial y luego tenemos la opción de Franco, que es el naturismo. Maní. Qué lindo eso que nos contabas, Franco, del corte de la medicina china, de la medicina tradicional. Cuando tú incursionas en eso, sí. ¿Es diferente que la medicina que todos conocemos? Bueno, sí. Yo creo que cambian los ejes. ¿Cómo? A ver si podemos explicarlo para que todos entendamos. Sí, vamos a hablar hasta segundo, como decía mi amigo Pepe. Cambian los ejes, básicamente. Uno, la respiración, básicamente. La respiración se agita más. Ahí está. El objetivo es el encuentro personal. Sí. Yo, por ejemplo, en este momento, ¿tenés pálpitos? En una pálpitos. No, y en una comunicación intuitiva, te digo que por mi cabeza, y te tuteo en este momento, pasaba Fabián es mi dentista, y yo hace poco tiempo no podía comer estos maníes, y gracias a él. Mira qué puedo bien hacerlo ahora. Y bueno, y eso forma parte de la medicina tradicional. Qué increíble. Uh-huh. Que no es la medicina clásica. No, es una medicina holística, digamos. Es una medicina holística. Pero qué lindo. Y que se integra, por ejemplo, en la alimentación. Y es caso extraño que Yo te tiro una pregunta. ¿Nos podemos curar respirando? Si no respiramos, ¿nos morimos? Bueno, creo que cada uno tendría que valorarlo, ¿verdad? O también, para comer el maní hay que ir al dentista. Según qué dentista. Según qué maní. Amigos, amigas, todo esto y muchos temas más serán desarrollados a lo largo de la edición de Monóculo del día de hoy. Pero vamos a entrar de lleno en el tema que nos concita. En algo más drástico. Porque no podemos. Sí. Realmente esto que ustedes es como una prolongación siempre de lo que es la tarea de producción del Monóculo. Mm. Donde más allá de la noticia nos queremos como conectar como seres humanos, conocernos un poco más y saber las diferentes opiniones que existen sobre los tópicos que vamos a estar desarrollando hoy. Un programa que desde ya lo recomendamos. Apaguen el celular, desconecten el teléfono, no se alejen de la computadora. Si pueden, pueden acompañarse con luz de vela, pueden apagar hasta el monitor. Perderán nuestra imagen, pero nosotros sacrificamos eso en pos de el entendimiento del mensaje. Exactamente, como decía un profesor de comida macrobiótica, decía, queremos saber de vos, mandanos tu receta. Yo creo que desde ese lugar tenemos que comunicarnos. Yo solo impelo. Impelo se dice, ¿verdad? Interpelo. A los oyentes que se sitúen en ese lugar. Que cambiemos el rol de oyente, de ser pasivo y a podamos ser activo. Y el activo pasivo. También, hay que intercambiar. Eso me gustó. Muy bien, amigos, muchas noticias. Durante la semana saludamos a la gente que está en la sala de chat. Tanto está Beto, está Guest486 y Guest901. Le decimos que eso lo pueden, la bruja también está, lo pueden modificar fácilmente haciendo clic en el Guest y pueden poner el nombre que, con el que ustedes se quieren identificar. Una semana con muchas noticias en varios planos, pero con un alto grado de alta política, podríamos decir. Todo por la altura. La retórica romana, griega, ha vuelto por finalmente. Exactamente. Y la confrontación ha adquirido tonos relevantes. Exacto. Y sí, por un lado eso, la participación ciudadana. Referencia literaria también en la política. Hay que verlo. Referencia a personaje literario, personaje de la cultura popular. Sí. Estamos rayando a gran altura. Sí. Exactamente. Creo que esperamos nosotros a lo largo de este programa poder acercarles una síntesis de todo eso, porque sería imposible y sería además una tarea que no nos corresponde estar a la altura de la plana política nacional. Hacemos nuestro esfuerzo, lo mejor que podemos. El compromiso es con ustedes y con nosotros. Si nosotros, en cierta medida, llegamos a transmitir parte de lo que sucede, ya valió. Vaya si estaríamos satisfechos. Vaya que estaríamos satisfechos. Una cosa que llegaba también, lo vamos a mencionar antes, porque ahora tuve memoria. Uh-huh. Y nos acordamos un mensaje que llegaba a la página de inicio, sí, de Jaja, uh-huh, que nos decía: ¿cuánta verdad hay en aquellos que apelan a la intuición para analizar la realidad? Realmente este mensaje debería estar publicado en otro lado. No es el monóculo donde se apela a la intuición. Se apela al análisis, a la producción, a la ciencia. Exactamente. Todo esto que nosotros decimos está avalado, está guionado, está aprobado. Nosotros, una vez que terminamos de guionar, elevamos lo que vamos a decir a la dirección. La dirección, sí, lo aprueba. La ISO 9001 de monóculo. Y de ahí es que ustedes escuchan esto. Esto no es una improvisación, esto no es un encuentro de amigos. Ya quisiéramos. Muchas veces hemos tiempo para eso. Claro, muchas veces nos hemos relegado, mm, justamente eso, por el compromiso comunicacional. Pero bueno, no sé si les parece. Escuchamos algo de música, Flavio. Ah, me encantaría. Qué buena idea, Carlos. Vamos a escuchar algo de música y después entramos directamente en el panorama noticioso. Estoy un poco perdido. Artesano Prestes también ingresó a la sala de chat de Artesano. También vamos a tener información de lo que pasó en Punta del Este. Si quiere, picoteamos, pero va a estar ahí en la sala de chat hasta cuando queramos nosotros. Eso, o hasta que llamemos a la policía informática. Exactamente. Vamos a la música y ya volvemos. I got monóculo, dependientes de nuestra visión. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, en una mesa servida de lujo. La verdad que nosotros queríamos seguir escuchando música para seguir comiendo. Para poder comer. Bueno, pero podemos comer igual. Podemos tomar agua, podemos tomar, no sé si quieren algo más. Un aperitivo. Vamos, el mejor estilo Estadio 1. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Amigos, nosotros ya lo hemos comentado en más de una oportunidad. Hemos sido protagonistas directos de la última gran obra del séptimo arte en nuestro país, que es el video de los militares. Un video que entendimos que era mejor que lo viera primero que nadie nuestro presidente. Nuestro presidente asumió la responsabilidad y dijo, lo voy a ver. Ha tenido una serie de sucesos en el pasado reciente, pero lo que nos está doliendo ahora es que nos están ninguneando el trabajo, y es más, ahora ya están diciendo que es una estupidez, que primero que el video no es video, después que el presidente, en un rapto de sinceridad, quisimos entender nosotros, dijo, tengo una pieza que es un golazo, está buenísimo. El video, y se lo había recomendado a las primeras figuras de los diferentes partidos para que les comentó que existía el video con, sí, amenazas militares, pero no son amenazas, son simplemente enunciados de los militares. Hoy por hoy ya veíamos con preocupación las últimas declaraciones de Fernández Huidobro. El nieto está, yo creo que está mal, está mal. Pero claro, además hay falta de agradecimiento, Flavio. Totalmente. Pero por una cuestión elemental. Mujica no había recibido hasta ahora a los militares de la manera que los recibió ahora. Y yo creo que nosotros, en ese sentido, dimos el puntapié inicial. Ha servido para unir, para tirar lazos entre unos y otros. Exactamente. Ha hecho una labor social. Exactamente. Además de la calidad estética, ¿verdad? Totalmente. Eso, que además, eso ya está por descontado. Pero por algo ha sido comentado durante semanas. Y no vamos a pensar que un video sin ninguna calidad estética, que no conmueve a la sociedad uruguaya, iba a tener un comentario durante 3-4 semanas. Eso sin que haya tenido la difusión masiva que merece. Exactamente. Totalmente, sin creo estrenarse. Exactamente, pero creo que eso suma. Yo creo que el PP ahí, yo varias veces se los he dicho fuera de micrófono, yo estoy mucho más de acuerdo, creo, con la actitud de mercadising del PP. Que a veces ustedes se han sentido molestados, creo. No sé. No quiero poner sobre la mesa un tema que es más interno, pero usted dice el fenómeno, el estilo expectativa. El estilo, exactamente. El estilo expectativa. A mí, yo siempre fui la que de plantear las cosas de frente. De decir, de no trabajar con eso. A veces se puede distraer la atención. Usted con capaz que se está hablando de. Claro. No, de no generar, digo. Creo que la obra que nosotros realizamos, porque acá tenemos que ponerle la camiseta, habla por sí misma, no tenemos que estar ocultando nada. Sí. Sin embargo, bueno, por un lado está bien. El Pepe lo sugirió igual, ¿se acuerda cuando dijo? No. Se lo voy a mostrar a Lucía. Ahí se dio a entender como que iba a haber una estrategia. Y después Lucía no lo vio nunca. Y Lucía se durmió. Pero Lucía no entiende nada. Y él también luego dijo que solo había visto imágenes. Como que se deslindan. Claro, pero el nieto, ¿qué es lo que dice el nieto en relación a este tema? El nieto dice en una palabra técnica y crítica que es una estupidez. Bueno, y antes ya había dicho que cualquiera lo podía hacer. Está. Bueno, yo desde aquí, desde Monóculo, convoco al ñato. Le doy siete días para que nos presente el próximo viernes un video de su autoría. A ver qué hace el señor ñato. De cualquier temática. Sí, de libre. Tema libre. Redacción libre. Video libre. A ver durante cuánto tiempo se habla del video de Fernando Nueva. Y con la condición de que no se sepa su identidad, a ver cómo se camufla. No, que haga lo que quiera. No, yo no le pongo condicionamiento. No, claro. Hay que dejarlo. Que haga lo que quiera. A mí que nos presente acá. Nosotros. ¿Qué hora es ahora? Bien, 20:30. 20:30 del 8 de abril estamos emplazando al senador Eleuterio Niato Fernández Huidobro a que nos presente el próximo viernes, puede ser a las 8, puede ser hasta 8 y media, le damos 7 días, 5 hábiles y 2 más o menos, para que él reúna a sus huestes, a toda esa gente que sale a pintar y enchastrar los muros con sus consignas, y que nos presente un video como tema libre. Le digo más, y un segundo desafío, que llame a cualquiera para que se lo promocione. Que haga lo que quiera. Si quiere se lo da a Pepe para que lo pronuncie, no nos interesa la competencia en ese sentido. Nosotros se lo dimos a Pepe porque sabíamos. Ya sabemos lo que nos pudimos dar. Tiene una gran ventaja. El señor Huidobro vive en las inmediaciones del Estudio Monóculo. Por aquí. Uh-huh. Así que también, o sea, se que corta tampoco, el pelo por acá. No me diga que vive aquí enfrente. Se corta el pelo por acá cerca. Está bien. Tampoco puede echar en... Decir, no pude alcanzárselo. No. Ya está. Muy estamos triste. Estamos esperando. Muy triste, esto era un esfuerzo conjunto, lo hemos mencionado también de Meridiano. Fuerzas conjuntas, digamos. Un esfuerzo conjunto de Meridiano y de Monóculo, que bueno, cada vez está más cuestionado. Pero el próximo martes tenemos nuestro gran boom publicitario porque es la interpelación. Este video solamente le costó el cargo a Gregory, del Departamento de Inteligencia. Hizo, como decía Carlos, acercar a nuestro presidente a una persona enferma, como es Dalmao. Uh-huh. Y el martes va a ser interpelado Rosadilla y Bonomi en este tema. Realmente me parece totalmente inconducente lo de Abreu y lo de Tabaré Viera, porque esta gente no vio el video. Esta gente está cobrando el grito. Sí. ¿Qué van a poder decir? ¿Qué va a decir Tabaré Viera? Aparte usted no sé si vio que tenemos un tándem que es antinómico, digamos. Tenemos Rosadilla, que es la lágrima a flor de piel, y Bonomi, que es el hombre de acero. Sí. Totalmente. Vamos a ver. Yo no sé si eso lo van a transmitir vía televisión. Y además no están convocados críticos de cine, por ejemplo. No hay ninguna convocatoria. Ya se le quita uno de los aspectos fundamentales a la preocupación que hubo acá de darle un sentido... No solamente cinematográfico, sino un sentido integral al volcar a la ciudadanía. A la obra. Volcar a la ciudadanía a una obra completa. ¿No es el momento de convocar de nuevo a Daniel Lucas? Posiblemente. En las gradas. Y nosotros tampoco estamos invitados. Yo creo que nos corresponde ir. Yo no tengo ningún problema estar en las gradas y cuando surge un desatino gritarlo o tirar papeles y decir: ¡Epa! ¡No! ¡No fue así! ¡Fueron dos focos! En fin, lo que haya que aclarar, llegado el momento. Era un primo mío. Claro, según si la cosa se viene complicada, si se complica. Dice, no, ese es Fernando Huidobro el que tiene la máscara. No, si es así, los autores no y los autores. Ayuda. Esto lo hicimos nosotros. Nosotros solos. Exactamente. Vamos a estar ahí, si nos quieren acompañar, amigos, el Parlamento, el próximo martes. De tardecita, yo creo que esto no va a empezar antes del mediodía, porque mientras llegan los senadores, mientras comen, van a comer, hacen la digestión. Algunos. Y es un tema que va a llevar. Medio y va a llevar su tiempito. Se va. Si tuvo cuatro semanas. Pero hablándose. Además ya no hay prioridades. Perdón. ¿Perdón? Ya no hay otras prioridades. Ay, ¿y este tema se instaló en la mesa? Es porque llegó para quedarse, pero hay otros. Esta semana tuvimos pero no de la contundencia, o sí. No de la contundencia, quizás más de futuro, más en alguna repercusión de aquí a futuro, pero casi imperceptible para la mayoría de la gente. Además funciona solo. Vamos a seguir de cerca esto y abandonamos el tema del video. Era simplemente una declaración de principios. Creo que nos corresponde darlo a la luz y hacer el emplazamiento a Fernández Huidobro, que nos presente su obra la próxima semana. Lamentablemente, una práctica que está muy emparentada por las repúblicas bananeras de Centroamérica, por las dictaduras de Pacotilla, los líderes carismáticos, se está instalando en nuestro país, ya que en las elecciones del domingo próximo pasado, o el otro, ya no me acuerdo, pudimos constatar un hecho gravísimo que atenta contra la base misma de la democracia. ¿Y de qué estamos hablando? Ustedes se preguntarán. Y estamos hablando de la demostración, que no era un hecho tan vano esto de la, como alguna gente lo dijo, ¿verdad? Lo de las elecciones en el BPS. Se trataba de un hecho trascendente y que tuvo, como siempre los hechos trascendentes lo tienen, boicoteadores. Totalmente. Sí, sí. Boicoteadores, y quisieron trastabillar a la democracia. Hacer dudar de la calidad democrática y de la eficiencia de la misma corte, ¿no? Sí. Un hecho inédito, un fraude electoral, vamos a decirlo con todas las letras. Comenzó, yo creo que investiguen, yo creo que ahora sí es la oportunidad de poner en práctica la idea que nosotros dimos en otro momento, de identificar a cada uno de los votantes y a su vez cada uno de sus votos. Exactamente. No es porque eso dejaría de ser secreto, porque entre ese barullo de listas y de cosas a nadie le importa, pero simplemente para estar tranquilos y para, en el momento de hacer el escrutinio, uno sabe cuánta gente realmente votó. Y si saltan las cifras, si se alteran las cifras, como en el caso de San José, detectarlo. ¿Qué pasó exactamente? Le digo, un digitador, funcionario de 45 años del organismo electoral, es grave porque es un funcionario, falsificó los resultados en al menos dos circuitos rurales, asignando en el orden de los empresarios 14.654 votos en un solo circuito, cuando estaban habilitadas a sufragar en el departamento entero, Maragato, 4.500 personas. Pero acá vamos a, digamos, inquirir en ver la causa, la posible causa de este comportamiento extraño. Le digo, más adelante la nota dice: a las personas directamente relacionadas con este hecho, los dos digitadores que trabajaban en pareja, uno de ellos, que hizo la presentación, pertenecería al Partido Nacional, en fin. No, primero hay que pensar. Sí. Primero, ¿cuál fue el calor del momento, la motivación de ese dedo loco? ¿A dónde estaban metiendo los dedos? Primero, donde se come no se manicurea. Viejo refrán que viene al momento. O vaya a saber con qué se golpeó el teclado. Exactamente, porque además no podemos saber, porque no creo que sean investigados sobre los medios digitales. Y otra cosa, era una... Sí, perdón. No, era una elección donde había un solo candidato. Sí, mire, esto cambió todos los resultados. Este fraude está poniendo en tela de juicio. Pero yo creo que se tienen todos los mecanismos en rojo en este momento. Así como de cuando el clima se pone difícil, vamos hacia una alerta. Creo que ahora tienen que aparecer esos mecanismos. Creo que es sano que ya se diga. Por otro lado, pienso que podemos tomar ejemplo del deporte. Nosotros hace un mes tuvimos una pelea de nuestra campeona mundial, Krishnamus, el bombón asesino, y la pelea, bueno, la Federación de Box decidió anularla. Por el contrario, sí decidió sancionar a los jueces. A todo el mundo. Yo creo que estamos en una instancia que podemos tomar ejemplo de este mecanismo, anular toda la elección del BPS, sancionar a este trío de delincuentes, de digitadores, y volver a hacer la elección el mes que viene. Por ejemplo, de esa forma mantenemos a la gente votando, y es fundamental. Y eso también provocaría una oportunidad para los seguidores de Pedro, que luego vamos a hablar también. También, porque bueno, estuvieron dispuestos en la elección, en los circuitos, el único grupo político que estaba claramente identificado. Esa es la vocación democrática del Partido Colorado, que queda de manifiesto en este tipo de elecciones. Como decimos, no había contienda. Había sí la duda de si iba a ganar, si por ejemplo Sixto Amaro iba a concitar un voto, pero tomando en cuenta que cada candidato puede votarse a sí mismo, ya uno podía dar como ganador a cada uno de los representantes. Pero la expectativa estaba... No, de todas formas. La expectativa estaba en ver si Homero Simpson alcanzaba tal nivel de votos. Y no, por suerte no. No pasa nada. Por suerte no. Una macacada, una falta de respeto. El pueblo uruguayo, la conciencia cívica del pueblo uruguayo no le dio lugar. Hechos graves lo del video y hecho grave también lo de la elección del BPS. Tenemos que replantearnos, los uruguayos, y aquí un momento de la reflexión. La capacidad de... tenemos que empezar a querer y creer que podemos vivir en democracia. Y que eso lo podemos hacer respetando todas las opiniones. Ya hemos tenido unos 20 o 30 años de reflexión luego de la época dorada, digamos. Por eso, ya estamos maduros como sociedad. Ya podemos zambullirnos de hecho. El caso del video da una opción de ser un producto de arte que puede gustarle a uno y a otros no. Uh-huh. Pero respetemos todas las opiniones. El caso de la Corte Electoral es un error, pero tenemos que fortalecernos de esta pequeña fallita para las próximas elecciones. Yo no quiero pensar qué hubiera pasado si esto es una elección nacional. Pero hay que quedarse tranquilo con un punto también, que la Corte Electoral es un organismo que tiene aquilosados jerarcas que están en el cargo hace mucho tiempo. Mm-hmm. Eso lo deja tranquilo. Así es. Y además es muy fácil tirar piedras. Y más difícil de levantar. Creo que Monóculo, es verdad, pero creo que Monóculo ha demostrado durante toda su trayectoria una vocación por la crítica creativa, por la constructiva. El espíritu crítico que se fomenta tanto en la universidad. Okay. Eso. Y además, creo que es motivante también que los organismos democráticos de nuestro país estén atentos frente a cualquier circunstancia que pueda opacar una jornada brillante como la de hace dos. Aparte, usted es el primer caso de fraude que detecte la Corte Electoral en su historia. Totalmente. Nunca hubo ninguna sombra de duda. Que no sea un ensayo. Que no sea un ensayo. Qué linda. Este fraude. Qué linda reflexión. Creo que desestimula de todas formas, ¿no? Sí. Porque acá el digitador decía: total. Igual va a ganar. No, igual este va a ganar, claro. Le meto no a voto, pero. No pasó desapercibido. Amigos, en TVREC hemos subido mucha información en la semana y hemos hecho en la página inicial de Monóculo una pequeña selección que por suerte va en aumento, que se llama Stand Up Comedy Presidencial. Son diferentes piezas de nuestro presidente que nos invita a reírnos con él. Él no se ríe de nosotros. Vamos a escuchar el audio de una de esas piezas. Después vamos a escuchar un poco de música. Después seguimos porque tenemos miles de temas, poco tiempo y ya nos queda poco producto para comer. Y lo más grave. ¿Usted piensa encontrar la equidad con la inversión extranjera? No, papá. Yo no pienso encontrar. Yo no le voy a pedir a la inversión que venga a jugar a la lástima. No, señor. La inversión viene a reproducirse. Viene a buscar a ganar. Y hay que llamar las cosas como son y entenderlas. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, otra de las noticias de esta semana, y siguiéndole de cerca los pasos a nuestro presidente, una práctica que hacemos nosotros por devoción partidaria, y también hace la prensa grande, por obsecuencia de vida. Uh-huh. Son nosotros, una cosa no quita la otra. Uh-huh. Pero de todas formas estamos en el mismo camino, y esta cercanía muchas veces provoca la conversación franca, descontracturada. Nosotros al Pepe lo conocemos, lo queremos, aprendimos a respetarlo cada día más. Le comprábamos flores, toda mi familia le compraba flores cuando él vendía en Villavieja. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Exactamente, lo apoyamos en esos años duros en los que trabajó del cultivo. El florista. En los que trabajó. En los que trabajó, que no fueron muchos. No. Pero fueron intensos. Y que coincidían también, porque lo sé de buena fuente, con sus épocas liceales y de preparatoria. Él se cultivaba en el estudio y se cultivaba en la vida. Mire usted. Decía un tío mío, a mí me gustaba trabajar, después me olvidé. También, sí. También. Bueno, como todo estadista, como todo filósofo, como fue llamado, y después vamos a escuchar el testimonial por alguna gente esta semana, este hombre se siente solo en la cúspide. Uh-huh. Y está pensando, la naturaleza no le dio hijos, está pensando en figuras que puedan seguir su senda, y ha apuntado su mira, todo hace pensar, y lo mismo lo que nos decía él esta semana, en una figura realmente descollante, llamativa en el panorama político, por su juventud, por su inteligencia, por su integridad y también por su belleza. Uh-huh. Y es nada más ni nada menos que el hijo de Raúl Sendic Junior, que se llama Raúl Sendic Junior. Había que ponerle la copope. El Pepe hace una serie de consideraciones, me gustaría que las podamos compartir con la audiencia en relación a ahí está. Vaya uno a saber dónde. A ver. Ahí no estará. No, ahí no está. Bueno, una serie de consideraciones con respecto a la figura de el pequeño Sendic, y nos dice: el nombre de Raúl Sendic fue mencionado, esto es lo que dice la nota, dice, fue mencionado con insistencia a principios de febrero cuando el expresidente Tabaré Vázquez, tenemos que recordarlo, a la salida de Radio El Espectador, dijo que le encantaría tenerlo como compañero de fórmula en las elecciones de 2014. Después, si Sendic es el hombre elegido de Mujica, a Vázquez le conviene desactivarlo como posible contendiente en la interna. Obviamente, lo hablábamos el viernes pasado. La vareta temblando. Lo hablábamos el viernes pasado cuando Sendic era el portavoz de decirnos que hay petróleo en nuestro país, que se le hacía difícil, se le hacía cuesta arriba. Eso se circula a nivel de fuentes oficiales. Dice, desde el 1 de julio del 2010 existe una página de Facebook, esto también vamos a tocar otro tema, cuyo lema es: somos muchos, seremos mucho más con Raúl Sendic. Allí aparecen fotos del dirigente Frente Amplista y se le hace una invitación a los cibernautas: conozcamos más al próximo presidente. ¿Cuántos seguidores tendrá esa página de Facebook? Lo podemos investigar. A mí me importa más el crecimiento que tenga esa página que los seguidores que tenga actualmente. Yo creo que estas noticias que son como estrellas que aparecen en un momento en el firmamento. No serán estrellas fugaz. Exactamente. Nos queremos saber si es una estrella fugaz, o como nosotros pensamos, en la medida que crezca, nosotros vamos a visualizar esa candidatura como conveniente. Además, aparte, siempre tiene, lo ha hecho tiene una gran ventaja él, que es la biología. Mm. Tiene apenas unos jóvenes y púberes. 47 años. 47 años, pero es una criatura. Está entrando a la jardinera de la política recién. Sí. Totalmente. Pero que el único que le puede salir a cruce no es Tabárez, no es ninguno, después es el petróleo. ¿Quién? El petróleo. Al cruce no le va a salir, lo va a acompañar. Yo creo que sí, por eso. Lo va a hacer surfear en la gran ola. En la gran ola negra. Inteligentemente. La mano negra. Antes de mirar el precio del petróleo, lo que mira son los pozos, que sin duda le van a dar la razón a la de esta candidatura. Por otro lado, y me quisiera detener brevemente, la responsabilidad también de Mujica. Mm. Cuando él siente que la biología puede no acompañarlo, yo no sé, hoy por hoy digo, Mujica está para un segundo mandato. Sí, yo creo que tiene para 15 o 20 años más. Pero de repente él piensa, hace planes a largo plazo, por ejemplo, a 10 años. De aquí a 10 años puede Mujica no acompañarnos en la tierra de los vivos, y ya está cimentando una figura realmente muy poderosa, con mucho carisma, y que tiene un nombre que realmente, si se llamara como se llamara, no importa, no importaba en absoluto, porque se come los pollos crudos. Era la figurita tapada que tenía, que hablaba Lucía, ¿no? También, era el primer año de gobierno. También cuando él... un poco muy pícara, no, pero él también, él Raúl Sendic, sí. Pícaro decía, si el frente pone una heladera igual ganamos. Un poco estaba jugando él con la imagen de la similitud con la heladera. No fue necesario, pusieron al Pepe Mujica, igual ganaron. No, era la intendencia, era la intendencia, pero un poco pícaro. Sí. Raúl, también, esa es la maña del viejo. Claro. La que dijo el Pepe hace un par de semanas. Y viendo a la Olivera, además nosotros nos damos cuenta que la estética no fue muy equivocada tampoco. Totalmente, no. Fue bastante cercano. Otra de las cosas que yo tenía apuntada, que no me acuerdo ahora, me perdí, que era lo otro que teníamos. Teníamos justamente le viene a colación las elecciones internas del grupo más grande político, ¿no? Es verdad. Y viene a colación respecto a la renovación. Y a la renovación etaria. ¿Cómo las figuras jóvenes van cobrando protagonismo? Por un lado, la herencia de José Mujica en la imagen y semejanza de Raúl Sendic como su hijo. Que, ojo, que puede arrastrar mucho el voto femenino, como ya lo ha hecho Rafaelito. Sí, no, se le hace muy difícil a Michelini. Michelini peligra continuar su banca y va a tener que trabajar. Rafael, desde aquí lo decimos, por favor, a la familia, que haya algo de contención, que se pongan de acuerdo a los hermanos. El Rafa Michelini puede no ser electo las próximas elecciones, y se va a encontrar desempleado y siendo ya no digo mayor, pero ya un muchacho con cierta edad, sin experiencia tiene un oficio de ejecutivo, el oficio que tiene tampoco es muy rentable. El tornero, pero estamos barranca abajo en ese tema. Pero bueno, Rafael, lo que puedo aconsejarle, que se deje el bigote tipo Raúl Sendic, a ver qué pasa. No, son cánones de belleza totalmente diferentes. Bueno. Es otro tiempo. La familia Michelini es una familia que está sentada en otro entorno social, digamos. Le puede dar una mano. Sí. Llegado el caso. Sí, le puede ayudar. Sí. Pero bueno, hubo elecciones, como decimos, hay renovación permanente, la plana política apuesta, y apuesta a lo grande. Apuesta. Tenemos un presidente de 77 años, y es como el gran estandarte de la agrupación del movimiento de participación popular. Y bueno, este movimiento tuvo elección. Sí. Y bueno, y ya le decíamos, cotejando esto con la propuesta estratégica de Mujica, le da la razón una vez más al presidente. Tal vez no por los años, sino por el espíritu juvenil que demuestran todos los dirigentes que han salido elegidos. No vamos a hablar ya de Lucía, porque además salió segunda. Qué lástima. Es un tema que tenemos que tocarlo. Sí. ¿No? Es grave. Sí, es grave. Salió de cualquier forma un hombre de la casa, salió primero, ¿verdad? Ernesto Agassi. Un hombre que además, dicho por la propia Lucía Toplaski, no tiene una trabaja mancha en el equipo. Son un equipo. Sin una mancha en su foja. Sí. Lo que a mí me asombró fueron las palabras un poco, no sé si agraviantes, porque entre ellos yo creo que son muy amigos. Entre los bueyes hay cornada, no problema. Pero dijo una semana antes de esas elecciones, ella se refirió a las pequeñas diferencias que ha tenido Marenale durante la gestión del gobierno del Frente, diciendo que era una persona que estaba confundida y que todavía no sabía que era oficialista. Yo creo que eso son como esas cosas que se hablan a la casa y después se ponen un micrófono y lo sigue diciendo. Pero tenemos lo encuentran natural. Pepe Coloquio. Pepe Coloquio. Es el mismo caso. ¿Sí? Pepe Coloquio. Sí. Lucía también. Claro. El periodista, claro, obviamente, no es bobo, claro, agarró solo lo que decía, claro, Pepe. Pero claro, eso es moneda corriente. Sí. Se toma un mate, se recoge una selga. Y además, yo creo que estaba y se habla. Yo creo que estaba feliz Lucía de que la base haya elegido a Marenales. Porque eso. Yo creo que ellos operan sobre esa base de la diversidad. Y la rotación. La rotación permanente. Cambio permanente, es lo único la diversidad que hay, la rotación. Sí. Y una persona joven, Marenales. Totalmente. Sí, 81. Y sabe que Marenales, su radicalidad, usted lo calma, ¿sabe cómo? Con una maquetita. ¿Sí? Lo pone a hacer bricolage y él ya queda contento. Se queda toda la tarde, jugando. Es un niño. Por eso decimos que esos 81 años. Ni se nota, no se nota. Y además a nosotros nos encanta porque creo que es como somos todos nosotros. Hoy nos levantamos alunados y damos una opinión sobre algo. Pero después llegan las 2, 3 de la tarde, uno ya comimos, ya almorzamos. Después de almorzar. No cambia la opinión. Totalmente. A la mañana, usted tiene la amargura del mate. Sí. No puede opinar en una buena forma. Exactamente. Es verdad. Después se va produciendo esa transformación, esa metamorfosis que nos hace a todos civilizados. Totalmente. Si no seríamos bestias atrás de un pedazo de carne, ¿no? La política tiene eso, la constante flexibilidad, y que lo ha demostrado el PPT, y hoy, por suerte, los viejos dirigentes son los que van a seguir con la antorcha. Es que acá hay que decirlo, el MPP tuvo integración muchas veces de partidos tradicionales, pero que se sumaron a la idea del MPP, no quisieron cambiarlo. No. Siguen en la misma senda. Y ha sufrido también algunos, digamos, deserciones graves, ¿no? ¿Qué es el desgaste? ¿Deserciones? ¿Quién? El Niato. Ah, ya está. Sarabia ahora también. Una oportunidad para el Niato. Sí, totalmente. Se formó y después ahora es un cuadro. Pasó a ser un cuadro. Exacto. Y ojo, Sarabia. Hay otra oportunidad. Formarse un propio grupo. Incluso Sarabia va a volver con los blancos, aparentemente. Y es bueno eso. Es bueno porque va a llevar toda esa carga. ¿Usted recuerda al Pancho? Al partido de la Rodríguez Camuso. Sí. El hombre de las mil vueltas. Sí. ¿También? Bueno, volvió a irse. Por otro lado, todas noticias que son agradables porque vivimos en una gran democracia y vemos muchos hechos que se suceden, también tiene un voto negativo para nuestra primera dama. El voto castigo. Un voto castigo. Y acá acá no tiene nada que ver lo ideológico. ¿No será una cuestión de género? ¿De celos? ¿De faldas? Puede ser por lo típico de la mujer, la histeria femenina. Puede ser, pero yo creo que lo atribuye más que nada del voto castigo a que, al igual que Lucía Topolansky podía ver en Marenales que no se acostumbraba a ser oficialista, yo creo que la militancia también le está diciendo, ella no está dando la talla de primera dama. La militancia la está castigando. Costó tanto llegar a la presidencia y fue realmente, si nos remontamos 30 años atrás, impensable transitar este camino a llegar a la presidencia por parte del MPP, que creo que el militante está sancionando el no adoptar los roles que le son típicos a las primeras damas. Un tirón de orejas muy importante. Sí, fue la candidata más votada, además, en las últimas elecciones nacionales. La primera senadora. ¿No estaremos extrañando a Mary Helper? Esas actitudes. Mary Helper, el otro día repasábamos nuestras primeras damas, Marta Canessa, Mercedes Menafra, Julita Pou, en fin. Es otro estilo totalmente. Ella incluso está renegando. Recuerde que ella le cuesta el rol, porque el mismo día de la elección, usted recuerda el reportaje que se le hizo en la habitación al Pepe, y atrás, ¿quién estaba? Lucía tratando de verse bien en el espejo y arreglarse el saco. Elegante. No quedaba bien en el No se puede hacer en la nota, ¿no? No. ¿Usted tenía algo para apuntar relación a esto, no, Franco? No, simplemente que yo creo que la Lucía, yo creo que lo que puede parecer que a veces tiene un discurso asociado con el con la directriz un poco autoritaria. Creo que al contrario. Yo creo que lo que se está faltando ahí está. Y ahí tuvo las consecuencias. Exactamente, y ahí tuvo las consecuencias. Y en un lenguaje que realmente es críptico a veces, que no se le entiende, tiene unos términos muy complicados. Sí, sí. Y por ejemplo, con el caso Sarabia, yo creo que ha salido con paños fríos. Yo creo que eso no corresponde a una señora de su categoría. Yo creo que ella tiene que imponer su voluntad. Imponerla de frente. No andar dándole vueltas a la cosa, no andar tratando de justificar actitudes. Claro, ella lo que pasa es que claro, debe tener un día terrible. Agitadísimo. ¿No? Sí. Mire, se debe levantar a las 5 para prepararle el mate y desayuno al Pepe. Al presidente. Manuela también tiene que cuidar de la perrita. Sí. Y el Pepe que anda para un lado, anda para el otro, ella debe quedar en un estado de nervios tal. No, y ella dijo en la entrevista que le hizo la diaria, lo estaba leyendo, ella dijo, yo también tengo lo mío. Ajá. Ella tenía quienes la seguían. Claro. Pero no debo, como dijo, como que no se me debe llenar el culo de papelito, perdón la expresión. Uh-huh. Sí. Y yo creo que ella no se le jamás no, va a pasar. Ella jamás no va a pasar. Mire las tareas que tiene, tiene que limpiar, cocinar, ordenar el rancho. Una mujer además que viene de la clase alta. ¿Sí? Y no que pudo vivir como pobre. Cambió más que eso, se puede pedir. ¿Qué más prueba de vida? Una cosa, Flavio, ella hizo una opción estética, cambió su rostro. Para verse más bonita y que el Pepe la sedujera también. Hay que acordarse de eso. En fin. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos. No nos da el tiempo, pero tenemos una hora por delante, amigos, hasta las 10 de la noche. Vamos a andar como chijete estos próximos 60 minutos. Al ritmo del país. Vamos a la música y ya venimos. Apronten lápiz y papel y calculadora porque tenemos muy buenos datos para darles en el terreno económico. Some things fall apart, some things make you whole, some things that you find are beyond your control. I love you and you're beautiful. You write your own songs, but if the right part of leaving turned out to be wrong, if I could kiss you now, or kiss you now again and again, till I don't know where I begin and where you end. Thought I fell in love the other day with an old friend of mine. I was running kisses down every inch of her spine. We had the roof down, the sun came shining in. The black fact is that I was thinking of you. If I could kiss you, kiss you now again and again, till I don't know where I begin and where you end. I slept in the sun the other day, I thought I was fine. Everything seemed perfect till I had you on my mind. I tried to love you, I did all that I could. I wish that the bad now finally turned into good. If I could kiss you now, or I'd kiss you now again and again, till I don't know where I began and where you end. If I could kiss you now, if I could kiss you now, if I could capaz que es mejor tener a uno que tenga suerte y no un fulmine. Que no. Pero algunos dicen que hay mucho por hacer todavía. Y bueno, capaz que es mejor tener a uno que tenga suerte y no un fulmine. Que no. Pero hay mucho por hacer todavía. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, screen crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue Monóculo! Algunos dicen que yo tengo suerte, y bueno, capaz que es mejor tener a uno que tenga suerte y no un fulmine. Que no, pero hay mucho por hacer todavía. No, que yo quisiera decir algo que me queda en la cabeza cada vez que escucho este tramo que usted acaba de poner, es la humildad de Pedro. Cuando él dice, queda mucho por hacer. No queda, exactamente. Uno, a uno de primera le preguntan a uno qué queda por hacer y no se le ocurre. Hay que pensar mucho, Sí, no, para, eso, para encontrar algo, no es una pregunta así fácil. Igual está a entender como que está. Ya también impone un respeto, ¿no? Porque dice, ya se hizo casi todo. Pero quedan cosas. Claro, no, pero creo que ahí justamente queda bien claro por qué uno es presidente y otro no. ¿Por qué una persona como José Mujica puede decir queda mucho para hacer y a uno como ciudadano dice no, pero ya está todo hecho? Claro. Y sin embargo, el estadista está... La visión integral del asunto. Es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Él agarra el toro por las astas, como vamos a ver ahora en la noticia, ¿no? Exactamente. Y durante esta semana, el fin de semana pasado, tuvimos oportunidad de visitar nuestro principal balneario. Está divino. Está divino Punta del Este. Rompió con aquello del verano, ¿no? Sí. Completamente. Es un balneario de todo el año y es un balneario además de gente linda. Gente bien. No hay... uno mira para la derecha, mira para la izquierda, se sienta en un restaurante. ¿Usted vio que no hay negros en ese balneario? Algunos hay. Pero el servicio, ¿no? Sí, o un extranjero también puede haber. Ese hay, se le puede traer. No, pero yo me quería referir a que uno se sienta en un restaurante al aire libre. Hoy por hoy, eso del Montevideo es impracticable. Se le viene como moscas a pedirle cosas. Sí. Ahí uno se le puede caer la tarjeta de crédito, se puede olvidar del celular. Y ahí se aplica la ley de la vagancia también. Es que la ley de la vagancia es para todo el país. Justamente. ¿Se acuerda que al principio del verano hubo una estrategia seria, como en pocos lugares del país, para desterrar todas aquellas posibilidades de... Y está bueno destacarlo. Exactamente, pero quedó en la noticia, nosotros lo mencionamos. Es verdad, pero quedó en el olvido porque parece que fuera natural. Claro, como que... No hay gente que limpia vidrios, ¿sabes? No hay porque no vinieron, ¿no? No, porque fueron echados. No hay gente que... Se acuerda que ni siquiera fueron echados, ¿no? Se acuerda que se hizo una investigación, se los invitó, se les preguntó qué venían a hacer y automáticamente ellos... Recapacitando, se fue. Como el pueblo uruguayo tiene. No, pero tiene voces de queja y no tiene voces de agradecimiento. Uh-huh. Éramos el único órgano de prensa que estaba en Punta del Este y que lo comentábamos con otros colegas y decimos: ¿viste? No hay ni un pichi, Y los otros, de verdad, no hay ningún pichi. Pero ninguno estaba atento a ese tipo de realidad que les toca, porque. Vamos a ser sinceros, los de Canal 12 salen del canal y muy iluminaditos, pero van a chupar al bar de la esquina y se les llena de pinche alrededor que le revolverían como mosca. Sí. Los del 10 también. Yo tuve oportunidad de ver a Moar. Ahí a Saeta, media cuadra de Saeta. al bar de la esquina. Vamos a saliendo de Yorcito, pelando una uva en un casillero de frutas en el almacén a 20 metros del canal. O sea, es de ese mismo comportamiento que Moar hace eso. Llega a la esquina y se le acerca un bichicome y otro bichicome. Y capaz que se tira de cabeza al container donde tira el cabito de la uva. Claro, pues entonces. Mire, el otro día. Es un poco desagradable. Porque no. Le cuento, fui a depositar los residuos hogareños. Uh-huh. Abrí la volqueta, no fue necesario abrirla. Ya vi una persona adentro que me dijo con total bonomía: tirá pa' acá. Mirá. Dale sin miedo. Qué mirá. Servicio, eso es la intendencia también. Solo en Uruguay. También, siempre hay críticas. Sí. Siempre hay críticas. Sí. Que está la basura. Cuando tenemos un funcionario municipal que está en el propio contenedor, consustanciado con la tarea. Y le toca hacer. El palito para dejar abierto la tapa. No se destaca. Pero volviendo al tema. Para no que termine asfixiado. ¿Con quién estuvimos en punta? Bueno, estuvimos con los empresarios. Se organizó muy linda reunión en el Conrad. Donde, bueno, había una gran inquietud por parte del empresariado. Ajá. Como que el empresariado, legítima, ¿verdad? No solo nacional, sino extranjero también. Totalmente, sí. El empresariado había escuchado el año pasado un mensaje de Mujica que le decía: no les vamos a doblar el lomo con impuestos. Se había cumplido, se había cumplido, pero como todo empresario que está constantemente viendo la rentabilidad, y de eso nos dio cátedra Pepe en su alocución, quería más. Y tenemos que decir que llegó un mensaje tranquilizador por parte de Danilo Astori, un hombre serio, de matemáticas de toda la vida, y serio. Pues, si no, no sería vicepresidente, Carlos. Por favor, eso ni se menciona. Por otro lado, el Pepe, que con su simpatía también se los puso en el bolsillo y les dijo lo que querían escuchar. Y por otro lado, sonrisa y sonrisa, porque no pararon de sonreír. No, para nada. Y por otro lado, también los empresarios, la capacidad de reconocer en un líder de izquierda, en un marxista, que uno puede decir haría temblar al capital, ver la firme convicción de derecha que existe en nuestra izquierda vernácula. Sumándose a esa causa. No parece descabellado mañana pensar en un López Mena Tupa. O pensar en algún otro empresario, un Slim que se haga socialista. O ya tenemos a nuestra querida princesa, ¿no? Leititia. Muy cercana al gobierno. Exactamente, no es raro que se haga peluda. Esa reunión. Y que venga. ¿Se hará el afro, Leticia? Usted sabe que me encantaría. Me habló y pienso en la redota de aquella contramarcha que se hizo de los cañeros hace muchísimos años. Y fíjese qué hermoso sería que fluyan desde el norte de nuestro país. Yo creo que en un afán de agradecimiento, de ninguna manera como protesta. Del norte aquellos cañeros y con una 4x4 entre medio. Sí. Qué hermoso. Sería una linda imagen. ¿Sabe qué? Yo veo la imagen esa. Que vengan los cañeros del norte. La 4x4. Y que de acá concluyan. Vayan Leititia, Alfredo Echegaray, López Mera, de repente en el río Negro, el abrazo el abrazo que le podríamos denominar alguna manera, el abrazo, y le podemos buscar el nombre, el abrazo de G. Qué el abrazo bien. De G, que se junten ahí. Se junta el Uruguay. Bueno, y creo que uno de los que dieron un paso importantísimo en ese sentido, por el respeto que implicaba esta instancia en el Conrad, nada menos, que hubiera quedado un poco feo, porque de esa mesa, no sé si usted sabía, participó el Pizza del Té también. Había representantes, se llamaron a silencio. Y eso es bueno. Totalmente. Eso es bueno, porque hubo una lectura, una proclama de los respeto. Empresarios. Y no se podía hacer otra proclama que de contra no podía contar. No era el lugar. Y también se vio gente de todos los partidos, ¿no? Otro momento. Sí, de todos los partidos políticos. Que fue agradecido expresamente por el señor presidente. Vamos a escuchar testimonios de esta reunión maravillosa. Yo creo que acá. Hay que aprender eso, ¿verdad? Llamarse a silencio. También legisladores de Brasil, los gobernadores argentinos Daniel Scioli y Hermes Wiener. 1.250 personas asistieron a la cena con ticket de $250. La recaudación será donada al Hospital de Maldonado. También se subastó en dos oportunidades una obra del artista Pablo Achugarri. Ese dinero será destinado al Plan Juntos. El presidente aseguró que el gobierno cumplió su palabra para que las inversiones lleguen. Por eso vamos a mantener este rumbo. Llevamos 7 meses de bombardeo de todas partes. Nos mantenemos. Porque para nosotros viene dando resultados. Para todos. No quiere decir que no haya algún cambio. Si algo tiene claro Uruguay, es que los estímulos fiscales han jugado un papel fundamental para explicar las cifras de inversión que hoy tenemos en el país. Mujica también analizó los desafíos que presenta el Mercosur en el país y la región. Tenemos que salir de ese mundo que cuando me entra algo que tiene mayor competitividad, pateo y voy a buscar que me cobijen. Tenemos que pelear para que todo el Mercosur sea el mercado interno. Un aspecto valorado por los organizadores ante los empresarios del exterior es la convivencia a nivel político en el país. En esa dirección hubo gestos de parte de Mujica y Astori, agradeciendo la presencia de los expresidentes y los líderes de la oposición. Y muy particularmente al senador Larrañaga, senador, colega y amigo. Una vez terminados los discursos, Julio Sosa Canela y Tronar de Tambores sorprendieron a los participantes con su espectáculo para cerrar el evento. Precioso. Qué lindo. Qué lindo. Y terminar precioso con los negros dando, perdóneme despacio, una nota de color. Y un cachetazo a lo que usted suponía como un prejuicio de la. No, del prejuicio bañario, no, pero que ahí están en su función, ¿no? Sí, en la verdad. Función de entretenimiento. Verdad, sí. ¿Y cómo se movía el ¿Cómo se movía? Un disparate. Sí, un disparate. Canela, justamente. Realmente. Un hombre que ha puesto el pecho a la campaña del Frente Amplio. Totalmente. Bueno, en otro momento vamos a escuchar testimoniales de los empresarios que hablan. Apoyado. De quién nosotros. ¿Cómo a veces se reconoce mucho más al. Se reconoce el extranjero, sí. Valora mucho más lo que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Tiene el testimonio de eso? Tenemos el testimonio. Porque hay que rescatar el concepto general que ha brindado este empresario extranjero, que nos pone en la buena senda, en el camino justo, ¿no? Como país y como sociedad. Y que cuando tuvo que llevarnos en barco, nos llevó en barco, y cuando tuvo que llevar en avión, nos llevó en avión. Y fuimos gratis, ¿eh? Y tomamos ahí en el free shop, nos tomamos todo. En el Adia, Elizabeth. Bueno, usted es especial, este adherente a este tipo de bebidas espirituosas. Y bueno, hay que probar. Y la pasó todo, de maravilla. Y la verdad es que sí, ni nos mareamos. Y vinimos a votar justito, fuimos a buscar a toda la parentela en Buenos Aires y volvimos justo para el domingo de mañana. Sí, se vinieron juntos y ya se fueron al corra. Directo. Acá tenemos el testimonial de los empresarios que también tenían algo para aportar, no solamente los éxitos de Mujica, sino también fueron los protagonistas. Por otro lado, ellos no querían realmente ser protagonistas, no. Habían delegado ese sitial a las primeras figuras del Poder Ejecutivo y hasta la misma oposición para que, bueno, recibir ese mensaje con la tranquilidad que le dieron en el tema de dejar las cosas como están en materia de tributación, con los beneficios a la inversión extranjera, no tenían menos que agradecer. Mientras se carga este testimonial, una cosa vamos a seguir con otras cosas. Que también hay que destacar que el menú era tan bueno, tan rico, nosotros lo probamos, que Sanguinetti no emitió declaración. Cosa muy rara, se lo vio con la boca llena todo el tiempo. Totalmente, el guapo, cuando es mencionado también por el presidente, contento, loco de la vida. Todos tuvieron Pablo protagonismo. Mieres. ¿Estaba Mieres? No lo vi. Quizás estaba preparando el debate. Yo creo que además esto se tiene que institucionalizar, ¿verdad? Capaz que estos son los primeros Usted sabe que en Estados Unidos, el país democrático por excelencia, siempre estás en el mismo reunión, ¿no? Exactamente, hay un edificio especialmente diseñado para las charlas entre el poder político y el empresariado. Está bien. Exactamente. Y porque creemos que hay que agilizar, ¿no? No dedicarnos a hacer conversaciones clandestinas que además llaman a lo malo. Ahí está explicitado también el modo de financiamiento, cómo se da, todo. Esa que hay que poner más transparencia, ¿no?, en el sistema político uruguayo en cuanto. Y bueno, creo que es el momento, tal vez no a través de un edificio, una cuestión física, y hay pero que, sí a través de. Hay que ver cómo el empresariado extranjero también nos ha dado ejemplo, porque este señor, por ejemplo, López Mena, del que estamos hablando, él ha apoyado a todos los partidos políticos en Uruguay. Él crea la democracia. Sin discriminación. Sí, cree básicamente la democracia, no hace distinciones de partidos, no hace distinciones de épocas, él no se sube ahora al carro porque. No. Hay una expansión formidable de la economía de Uruguay. ¿Se puede decir que tira puentes entre ambos países y entre los partidos? Él siempre intenta tirar los puentes, incluso antes que se construyan. No, pero además otra cosa. Fue el hombre que nos permitió estar en comunicación cuando estábamos en el diferendo con la República Argentina. Es el gran mediador, es el gran Les Valesa de nuestra política nacional. Yo creo que son hombres de confianza, como en su momento lo fue el Cacho Esper, el propio Paco Casal, que tuvo un acercamiento con Tabaré. Salgado también se lo vio muy muy contento, sí. Hombres cercanos al gobierno simplemente porque tienen ese espíritu y esa vocación de servicio. Que no ganan nada. Sin interés, ¿no? Sin ningún interés. Que no ganan nada. Vamos a escuchar lo que decían los empresarios una vez finalizada la alocución de nuestras primeras figuras. El gobierno sobre sus lineamientos económicos para el futuro conformó empresarios locales y extranjeros, aunque entre los nacionales hubo matices. Yo quedé razonablemente conforme, me hubiera gustado algún apuntecito más sobre el tema laboral. Nosotros vemos que en el tema laboral hay algunas incertidumbres y el episodio de la semana pasada del ministro de Trabajo en relación a la venida de la delegación de la OIT no deja de poner un manto de duda cuando somos parte de esa organización. En nuestra opinión, nos transmite a todo el sector empresarial uruguayo y a los inversores externos una gran tranquilidad. Por supuesto que los retoques, la economía en todas partes del mundo es una ciencia que no es exacta. Él dijo lo más claro y lo repitió varias veces, que el objetivo es el mismo y que no se va a cambiar el rumbo. Me pareció acertado, el presidente ya había manifestado días atrás que no iba a haber cambios. El vicepresidente y presidente de la Asamblea General también lo ha dicho hoy. Hay algo importante que dijo el presidente, que debemos manejarnos todos con prudencia, fue la palabra que él utilizó. En tanto, los discursos de los integrantes del gobierno fueron muy elogiados por empresarios extranjeros. El rumbo que tiene Uruguay hoy es el rumbo del éxito. Es lo perfecto. En pocos años Uruguay va a pasar a ser un país realmente desarrollado. 10, 15 años, que no es nada en la historia de un país. Realmente Uruguay está aprovechando el 100% de las oportunidades que tiene la región. No solamente uno aprende de política, de economía, sino de cosas de la vida, porque realmente Uruguay tiene un presidente, un filósofo de profundas reflexiones, realmente que hacen pensar. Así que estamos muy conformes, muy satisfechos, bueno, y esperemos seguir creciendo juntos con Uruguay. Eso que posiciona claramente a nuestro presidente en el lugar. ¿Cómo claro? Nadie es profeta en su tierra. Sí, no. Mejor aplicado nunca. Él es un americanista de ley. Sí. Un presidente que gobierna para todo el continente. Sí. Claro, pero es valorado en su justa medida por parte de la ciudadanía uruguaya. No, acá se le pone el palo en la rueda siempre. Totalmente. Hay prensa que está totalmente, constantemente, combatiendo. Acosando. Acosando. Y como un hombre que, empresarios multimillonarios, dice que es un filósofo, también tiene la capacidad de metérselos en el bolsillo con algo que nosotros, si estuviéramos más dispuestos a aplaudir, todos disfrutaríamos. Vamos a escuchar otro momento de stand-up de Mujica en la reunión de El Corral. Realmente esto ayudaría mucho que ustedes lo vieran, lo pueden ver en TV Rec, pero de todas formas el audio da muestras claras de la cancha de quien está al frente de los destinos de esta gran nación. Hay una empresa china que en estos días se va a instalar en Uruguay a hacer autito. Hay una empresa china que en estos días se va a instalar en Uruguay a hacer autito. Igual que mi sobrino. Agarra el autito y le da el... Arranca solo. Compró la Volvo. La Volvo. Sí, compró la Volvo. Un crack. Y hay que lidiar con eso. Muy lindo. Además, tiembla Maxi de la Cruz. Exactamente. Y yo creo que cuando pone esos silencios, esos destaques que hace, yo creo que el día que Pepe, en uno de esos días que se levanta, porque él tiene sus días, y le hable del empleado, de la vida del trabajador, de la vida del estudiante pobre que se levanta cada mañana y para su lugar de estudio, yo creo que los va a sensibilizar. ¿Sabes por qué? Porque los tienen un puño. Y yo creo que ese es el trabajo fino que está haciendo el presidente y que nadie lo ve. Él es un comunicador de alma, como Monopio. ¿Sí? Claro, no. Pero yo creo que es el objetivo final. Sí. Aunar humanamente este país. Hoy uno podría pensar, los está alcahueteando. Claro, no. Los empresarios. Exactamente. No. Nada que ver. Los está alcahueteando el ministro de Economía. Esto nada que ver. Pero ¿sabes lo que? Sí los está mimando. Sí. Sí los está mimando. Pero los está haciendo enamorarse del país. Esto es como el caballo de Troya. Exactamente. Está entrando por ahí porque sin que se den cuenta y después ya va a quedar instalado. Después le va a decir. Y después cuando realmente haya el cambio de pisada, van a estar de acuerdo. Sí. Porque ya como lo comentábamos, van a ser, sin darse cuenta, van a ser Tupamaros. Se puede decir. Pero, que lo dijo una vez. Sí. ¿Te acuerdas cuando él decía, el Pepe decía, me mira Pil? Peggy, perdón, Pil. No, Pil es la otra. Es la otra, la señorita Pil. Y cuando él decía, cuando uno come bien, puede charlar de otra manera. Sí, sí. Bueno, cuando uno lo mima. Ha aumentado de peso, Pepe. Se lo ve muy bien. Tiene muchas charlas. Pero cuando uno lo miman, uno está más dispuesto a escuchar y a brindar cosas que pueden salir de su bolsillo. Yo creo que en ese momento va a pasar. ¿Se podría decir que la clase empresaria llegará al paraíso? Y bueno, de la mano del Pepe. Ahora sí. No precisa más, ¿sabes? No precisa más, Carlos. Ahora solamente. ¿Por qué ese mensaje siempre de exigir como de más? Casi. Y porque hay que ponerle el punto crítico también sobre ello, ¿no? Cuando hay que ser crítico cuando corresponde. Uh-huh. En este caso no. Pero en este caso creo que está de más. Las pruebas están dadas de que estamos en esta situación. Vamos a escuchar un poco más de música. No sé, ¿quieren agregar algo más? No. Pienso que ellos saben. Yo me quedo con el concepto de López Mena, de que vamos a ser un país desarrollado. Aún con medio millón de pobres, habría que contar, pero eso es unanimidad. Pero todos los países desarrollados tienen pobres. Sí. ¿Hace al desarrollo? Acá le damos el changüí de tener más. Hay una frase que dice uno que dice, a veces los números de tanto torturarlos dicen lo que uno quiere. Y me parece que eso es una buena señal para el partido político de gobierno. Torturemos a los números, después ellos dirán lo que tienen que decir. Down for the jiggalo. show me what she goes on us. Smart like mufflers to calm down ourselves and still explode. Don't stay so fast, they know not to gas they self. They can't fuck with us, we laugh last. We keep those on us. Smoke like mufflers to calm down ourselves and still explode. Don't stay so fast, they know not to gas they self. They can't fuck with us, we laugh last. Yo, I was walking on the block, heard a couple of shots, caught one in the leg, and I know who did it. They gon' get it, wrapped my leg up, bounced upstairs and got strapped up. I love that drama shit, I'm all gassed up. I lit that kush up and got doped up, and thought about all the foul shit I did. I can't help it, I was this way since a kid. Then I slid out the crib, hunt down my prey, and look in my eyes like I sniffed some yay. Ran up on home and blast away, he passed away. Twain got the last laugh today. Anybody front, I keep that on me. He had to die, homie, that's part of the game. Y'all got guns, but niggas don't know how to aim. I'm in the shooting range, mastering the art. Hey, yo, homie, we keep those on us. Smoke like mufflers to calm down ourselves, but still explode. Don't stay so fast, they know not to gas themselves. They come fucking with us, we laugh last. We keep those on us. Smoke like mufflers to calm down ourselves, but still explode. Don't stay so fast, they know not to gas themselves. They come fucking with us, we laugh last. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna, con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. ¡El que sigue Monóculo! Y hoy lo mencionábamos al comienzo del programa que la política se está vistiendo de gala en nuestro país. Hemos, por un lado, mencionado ciertas iniciativas a nivel de gobierno. Tiembla Aristóteles, tiembla Platón. Sí, ciertas, como decimos, iniciativas a nivel de gobierno, ciertas conductas desviadas de lo que es la convivencia democrática, pero rápidamente detectadas. Y por otro lado, los eternos protagonistas, quienes son, quienes el pueblo entiende que tienen que llevar la representación, también están a la altura de los acontecimientos. En la semana pasada hubo un incidente entre el Guapo, Larrañaga y Pedro Bordaberry. El Guapo, con esa cancha que tiene, porque realmente tiene cancha el Guapo, hay que reconocerlo, que es vivo y que tiene cancha. Y tiene facilidad de palabra. Y donde, tiene facilidad donde la punta da el golpe. Sí. Se refirió a Pedro Bordaberry mencionándolo Chapulín Colorado. Una cosa que, bueno, si Pedro no tuviera humor, si Pedro fuera una persona que viviera siempre anclado en el recuerdo de la situación horrible que está viviendo el padre, hubiera sido otra la respuesta. Pero vamos a la crónica de este pequeño suceso y cómo un estratega político puede capitalizar esto, y estamos hablando de Pedro en su favor. Noticias sobre la campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad. Este lunes se sumó un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre el nacionalista Jorge Larrañaga y el colorado Pedro Bordaberry. El líder de la Alianza Nacional exhortó a no firmar en la campaña y calificó a Bordaberry de chapulín colorado. Toda esa suerte de empuje que ha tomado el doctor Bordaberry, descubriendo la inseguridad ciudadana ahora, en este momento, me parece que tiene un viso absolutamente político, electoral, de tener en el candelero y en las marquesinas de las noticias políticas todo este tema durante los próximos años. Bordaberry respondió colocando en la portada de su Facebook la caricatura del Chapulín Colorado y dando una respuesta a Larrañaga. Hay muchas familias que la están sufriendo, mucha gente que ha perdido seres queridos, y nosotros en la parte política no podemos hacer bromas con esos temas. Es realmente el de la inseguridad un tema que nos golpea todos los días, ustedes lo informan, y me parece que no es para tomárselo para la risa. Más allá de que se exhiba algún tipo de humor, es un tema muy serio. Y lo mató. Lo mató, aunque yo creo que Pedro la procesionó por dentro, ¿verdad? Sí. Es un hombre que se sintió dolorido, porque además el hombre está en sintonía con la sensibilidad de esa gente que fue golpeada. Él por tiene, la inseguridad. Ha sido golpeado por la justicia porque tiene a su propio padre adentro. Exactamente. Eso también lo que contribuyó es a poner el tema de la inseguridad y de la menoridad y la minoridad en la plana política. Estaban un poco carentes de temas, ya no hablaban más del video, el video era parte de la historia, el trabajo de Monóculo no importaba, no tenía ningún valor, bueno, vamos a encontrar en otra cosa. Por otro lado, el Partido Colorado hace un tiempo está recolectando firmas en una costumbre que era propia de la colcha de retrasos del Frente Amplio. Siempre andaba corriendo tras las firmas con las lapiceras, muchas veces tratando de falsificar la firma. Basta recordar las firmas para el referéndum, que muchas fueron recusadas por la Corte Electoral porque estaban viciadas en nulidad totalmente. Esta costumbre, como decimos, de fuerte perfil izquierdista está siendo adoptada por los colorados. Pero los colorados le dan glamour. Le dan un toque. Lo capitalizan. Esto que Larrañaga intentó como socavarlos o como desmerecerlos. Mire cómo reacciona rápidamente. Escuchen, amigos, un partido organizado como el Partido Colorado. Un grupo de militantes del Partido Colorado, algunos de ellos disfrazados del personaje de Chapulín Colorado, recogió firmas este jueves en la zona de Pocitos. La recolección de firmas viene muy bien. Hoy, antes de venir para acá, pasamos por el local de Soriano y había realmente una cantidad importante de gente firmando por voluntad propia. Y bueno, creo que es la manifestación de lo que quiere el pueblo. La semana pasada... Una cosa a destacar, firmando por voluntad propia, lo dice el propio dirigente colorado, no había que forzarlo. No había camiones y panchos y refrescos, ¿no? No había que forzar, a la gente uno le decía firmá, y ya lo firmaba la gente. Otra vez es la educación democrática del Partido Colorado. Totalmente. Firmando por voluntad propia. Y bueno, creo que es la manifestación de lo que quiere el pueblo. La semana pasada, el senador colorado Pedro Bordaberry fue calificado como chapulín colorado por el senador nacionalista Jorge Larrañaga. Bordaberry había respondido señalando que había que tomar en serio la campaña de recolección de firmas. Es el personaje ahora que está por Pedro. Fuentes coloradas señalan... Esta era una militante. Un cuadro. Fuentes coloradas señalaron que hasta el momento se han recolectado unas 70.000 firmas. Sí. Perfecto. Hay que resaltar a esas 70.000. Las militantes, hay que detenerse un poco en ellas, ¿no? Sí. ¿Cómo estaban vestidas y de qué? Estaban, primero que nada, estaban con unas anteritas de vinil que detectan la presencia del enemigo, del Chapulín Colorado, después con una capa roja. Qué lindo. Y todas de negro, vestidas tipo promotoras, atención. No, rojo. Y rojo también. Rojo. Era pero tiene, además hay una cosa que es importante, que tiene que estar buena. Sí, pero ¿quién va a votar? ¿Fue un escracho? Claro, yo sí. Pero además uno no se acerca a la mesa. si más uno le firmó, le puede dejar como el número de celular, tira una tarjeta. También de lo que es el pueblo uruguayo. Hay que redoblar la apuesta también. El momento de ir a depositar el voto, meter el voto en la urna, que nos acompañe la promotora. Reclamar el logro. Reclamarla a donde usted puso la firma, que vaya con. No se preocupe, que puede llegar a ser así. Todo esto que habla de bajar la edad de la imputabilidad, una cosa que me parece que hoy por hoy, como está la sociedad, es indefendible. Es indefendible. Nosotros tenemos hoy adolescentes cometiendo crímenes de prácticamente personas de 30 años. Y son unos niños que uno no tienen conciencia de sus actos. Sí tienen. ¿Tienen? Sí tienen, porque si no tuvieran conciencia de sus actos serían enfermos, y si son enfermos hay institutos, hay hospitales para internarlos. Estos no tienen nada de enfermos, sino que están bien vivitos y coleando, y están haciendo vivir una zozobra permanente a toda la sociedad. Esta iniciativa que va, yo no sé cuánto hace que empezó, pero va a 70.000 firmas, no falta tanto para que consiga las firmas correspondientes para hacer un referéndum. Tiene oposición por parte de algunos partidos políticos. Hay un debate en puerta. Yo creo que es más burocrática también la oposición, ¿verdad? Porque la oposición se refiere más al término legislativos, se refiere más al término de señalamientos a nivel constitucional que, ¿sabe lo que le duele? Que, de la, que hablar de la minoridad. Yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos bajo una amenaza. Totalmente. Y si nos ponemos de acuerdo con esos puntos, que siempre van a haber, porque las opiniones... Cada opinión es un punto de vista diferente. Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo, podemos capaz que aceptar todas esas propuestas. De bajar la imputabilidad y sin tanto lío. Sin tanto lío. Sin tanta laraca. Exactamente. Y además, bueno, seguir dando esas ayudas. Que bueno, que el gobierno se ha empeñado. Y yo creo que hay en un momento, hay un informe sobre esas ayudas fundamentales que ahora se va a hacer. Son casi 8.000 pesos por año. Para los estudiantes. Yo creo que toda esa carga de que le está introduciendo el gobierno a la preocupación sobre lo social, es la carga social. Exactamente. ¿Sabe lo que le molesta al partido de gobierno? Lo que decía Flavio, el instrumento que está utilizando el Partido Colorado, que es propio de la izquierda. Eso es lo que está en el debate, creo. Eso es una cosa. Y yo creo que se queda corto. Que se queda corto el Partido Colorado para estos 16 años. Hay que redoblar la apuesta. Pero ya que vamos a meter, vamos a agarrar el toro por las astas. Vamos a ir. Hay instancias claras en la vida de un individuo. Aunque pongamos el dedo en la llaga. En el que uno ya sabe si está bien o si está mal. ¿No será después de la etapa anal de Freud? Sí, le voy a. Yo creo que en el momento que un niño cruza una. Tiene la capacidad de cruzar la calle y saber que está bien o que está mal, ya está. Es imputable. De un crimen. Además, usted vio la hazaña que pone el niño cuando mata a la hormiguita. Porque yo fui menor. Usted sabe lo que fue eso. Pero yo fui menor. Claro. Y yo no cometí ningún crimen. Yo estoy totalmente libre. Claro. O sea, no se trata. Y tuvo posibilidad de elegir. Pero por favor, si podía haber hecho, podía haber roto vidrio, podía haber tirado con una chumbera, podía haber hecho cantidad de crímenes. Pero no hice nada. Me porté bien. O sea. No se trata de edades, se trata de conductas. Absolutamente, yo creo que tenemos que hablar de ciencia acá. Totalmente. Ustedes, no sé también, si, vio que hay un estudio científico. Me gustaría que se remitiera a ese estudio. Justamente, a eso es lo que estoy diciendo. A la investigación dura y pura. Sí, ahí te enfocada de partidos políticos. Exactamente, es pura ciencia. ¿Usted sabe por qué no cometió ningún delito? No. Porque usted tiene un tipo de cerebro y no tiene otro tipo de cerebro. Porque está en su genética. La genética. Lo saludó la genética. A ver, ¿a qué es lo que vamos? Una nueva investigación reveló que los adolescentes con estos comportamientos antisociales, agresivos y severos, por no decir otras cosas, tienen diferencias en su estructura cerebral. Especialmente muestran diferencias en la región del cerebro que controla las emociones, dicen los investigadores de la revista estadounidense de psiquiatría. Una revista estadounidense. Ya está, ya es palabra santa. Y además, ¿cuál era? Universidad de Cambridge, de Inglaterra. Ya está totalmente avalado. Esto es un problema de Pero además, todos países que ya han pasado esa experiencia. Aparte, ¿no será tiempo de volver a la frenología del siglo XIX? O sea, a medir el cráneo, por ejemplo, de la gente, y ahí ya sacaban el biotipo del criminal. Es lo mismo, por eso. Exactamente. Le estoy diciendo, estamos volviendo a eso. Yo creo que es clarísimo. Bueno. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar después que nace la persona para hacerle esa medición? ¿O no tenemos un carnet de niños? que especifica cuánto tiene que medir la cabeza de los niños. Si se detecta que tiene una cabeza deforme, se corrige. O se corrige, se lo encierra ya. Y se lo puede, dependencia donde se puede reeducar. Se puede hacer la, bueno, o los métodos incas, por ejemplo, la trepanación. Todas la esas trepanación. Cosas, esas cosas sanas que hacían los pueblos indígenas. Y bueno, que iban a la raíz, ¿verdad? Todo esto que hablamos, que lo hacemos esperando dar un mensaje tranquilizador, no porque estemos tranquilos, sino porque estamos encontrando la forma de solucionar el problema de la minoridad. Es un tema nuestro, es un tema uruguayo, es un tema que tenemos que resolver entre nosotros mismos. Uh-huh. Si bien, de la misma forma que no nos gusta, uh-huh, que es interferir en temas ajenos, uh-huh, a nuestro país, estamos reclamando la soberanía. Y estamos reclamando desde Monóculo la soberanía ante la intromisión de UNICEF. Sí. Vamos a escuchar lo que dice UNICEF a raíz del tema de la minoridad. Uh-huh. ¿Hasta qué punto estas ONG, que están financiadas, no se sabe cómo, Murices Unidos, todas esas cosas raras, ya lo dijo el Pepe en un momento que le iba a hincar el diente a ver la financiación? Escuchen, amigos, en qué términos se refirió a un problema que es solamente nuestro. Noticias para el intento colorado de plebiscito sobre impunidades llegan desde Naciones Unidas. UNICEF Uruguay comunicó que cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a los adolescentes se constituirá en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional. Ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto, expresa la Convención sobre los Derechos del Niño de septiembre de 1990. Además, UNICEF aclara que, pese a algunas creencias de opinión pública, en Uruguay los adolescentes de 13 a 18 años no son impunes. Agrega que datos del Ministerio del Interior, de la Suprema Corte de Justicia y del INAU permiten poner en duda la idea extendida del crecimiento de la violencia y cantidad de los delitos cometidos por adolescentes. UNICEF señala que las dificultades para cumplir con la ley y con el sistema penal adolescentes radican en las inaceptables condiciones en que cumplen la privación de libertad, en el significativo número de fugas y en la utilización todavía limitada de penas alternativas a la privación de libertad. Qué atrevido. No. Qué atrevido. Además se ve la connivencia, y creo acá rompo una vara por Monóculo de la televisión, de los medios televisivos. Sí, ¿usted lo que ya lo decía el le pusieron Pepe, música hace 7 meses que los están tirando de todos lados? Se lo decían los empresarios. Sí, pero lo grave es que los bombardeos vengan de estos organismos que lo avala toda la humanidad. Pero no solamente esos organismos, el periodista puso también una voz solemne, puso una música. Nos quiere inducir a preocuparnos por cuestiones que no vienen al caso cuando se trata de antisociales. Totalmente. Y como antisociales, hay un sector de la sociedad que se manifiesta a través de las leyes, a las redes sociales, y está atento, uh-huh, a esta situación. A ver. Es el grupo Uruguay Seguro. Vamos a escuchar este testimonio que realmente es conmovedor, y después yo creo que seguimos con música. La movilización fue desde Avenida Brasil hasta Esquivón, en donde se leyó una proclama con varios planteos para combatir la inseguridad. Nosotros vamos a hacer una propuesta de 13 puntos, dentro de las cuales se prevé la creación de la Guardia Nacional. También pedimos que se aplique la ley 10.071, que es de vagancia y de mendicidad, que se ha aplicado en otros departamentos y que ha dado buenos resultados. Este grupo se declaró independiente de cualquier partido político y espera que este tipo de convocatorias se repitan para ser escuchados por el gobierno. Esta movilización se da en medio del debate público sobre la propuesta colorada de bajar la edad de imputabilidad. No emitimos ninguna opinión justamente porque nosotros hablamos simplemente de la seguridad en su entorno general, no nos remitimos a ningún tema específico. De todas formas, antes de comenzar la marcha, hubo personas recolectando firmas para el plebiscito. Además, allegados al chapista del Paso de la Arena, procesado por matar a un ladrón, recogieron firmas para pedirle al Poder Judicial que le otorgue a este la prisión domiciliaria. Los vecinos se movilizarán este viernes desde la avenida Luis Valleverres hasta la Suprema Corte de Justicia en apoyo al chapista. Pedro Bordaberry es jefe. Pedro Bordaberry el presidente. Pedro Bordaberry es el mejor. Un presidente honesto, vamos con Pedro. Te digo una cosa, presidente, no se hace. Presidente se nace. Mi Diego es jefe, jefe. Sube la mano arriba, llegaron los presidentes. Sube la mano arriba, llegaron los que saben de esto. En este estilo somos un maestro. Sin para, a Pedro nadie lo para. Ese sueño de cada mañana. Oíste bien, papi. Que sea el presidente del Uruguay, del Uruguay, del Uruguay. In the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I wasn't born, so much as I fell out, nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. All lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons from packets of tea. I've got my giant hit biscuit deck album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in the halls and the pipes in the walls making noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. It's not here. It's not here. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. Shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y como decíamos, toda esta serie de testimoniales que pasamos, la marcha, pone el tema de la seguridad. Pero se puede hablar mucho de la inseguridad, de la minoridad, pero si no se hace nada, si se está de brazos cruzados, estamos en problemas. Por suerte, recogemos el testimonio de un operativo que se realizó ayer en el barrio Chacarita de Los Padres. Un operativo policial, un peinado. De un operativo la zona. Fulmine, como dice nuestro presidente. 50 detenidos, 26 recuperaron la libertad. Pero ¿cómo se manifiesta el pueblo en estos? La voz del pueblo es la que tenemos que escuchar. Tienen que entrar así de golpe y llevarse todo lo que nos sirve. Erradicar un poco el malandraje que hay de Uris. Son todos menores, pero igual, meterlo a todo encerrado, chao. Es que tienen que entrar así de golpe y llevarse todo lo que nos sirve. Disculpame que te lo diga, llevarse todo lo que nos sirve. Yo tengo un hijo de 5 años y no lo puedo sacar a jugar afuera. Si andan robando motos, te roban celulares, te lastiman por 10 pesos, va al almacén con 10 pesos para comprarte un pan y te lo están robando. Mal. No hay que erradicar todo este malandraje. Este malandraje tiene que matarse todo. ¿Qué te pareció el operativo que llevó a cabo la policía esta mañana? Y bastante ordenado, la verdad. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con respecto a eso. Aparte no vi violencia ninguna, no sé. Dentro de todo, bien. Acá es inseguro, al menos. No solo para tener un negocio, sino para... Yo he ayudado a mucha gente, víctima de robo. El otro día encontramos unos documentos acá con los vecinos, inclusive, y juntamos, ¿no? Pero, está. Es difícil, ¿no? Está bien, está muy bien. Tenía que ser más seguido, no solo durante el día, como en el caso del operativo este que hubo ahora, durante la noche y permanente, porque la situación no pasa solamente con este barrio, pasa en todo el país, ¿no? Se sabe que la policía no alcanza para tener un policía por cada ciudadano de todo aquel laburador, pero sí está bueno. Y creo que ojalá que este reflejo que se dio en este barrio sirva para muchas otras, para otros barrios. Siempre tienes que dejar a alguien en la casa, si tenés tus hijos en la escuela, si te están estudiando, depender del vecino, de un familiar, de que se quede, de que te cubra, yo le cubro a otro, y estamos continuamente en ese sistema de que nos protegemos entre los vecinos. Contundente. Contundente testimonio. La ciudadanía. El pueblo sabio. La ciudadanía, además. No se anda con vueltas. No se anda con vueltas y ha sabido revalorar el trabajo policial. También. Tan es mal visto. Siempre muy vilipendiado también. Por algunos, por sectores minoritarios, que el policía era un enemigo. No. El policía es un amigo. Es un brazo amigo. El brazo de la y ley. Muy bien también el micrófono, ¿verdad? El micrófono también amigo, que siempre está buscando ahí colaborar. En el momento pueblo que no tiene voz. En el momento justo. Uh-huh. ¿Sabe cómo? Como las encuestas de Canal 4. Sí. Esas del televidente, que son siempre el momento justo y sin ningún viso de, digamos, de sensacionalidad la respuesta. No, para nada. Y tendencioso en absoluto. No, jamás no. Muy bien, lindo, todo el informe. Muy lindo. Vamos a otro tema, temas graves. Sí. Temas graves también porque está unido a este, ¿verdad? También. Está unido a la inconducta. La inconducta y la promiscuidad que genera tanta gente en esos barrios, ¿no? Sí. Y sobre todo a la inconducta hacia adentro de las organizaciones políticas. Sí. Que cuando hay falta esa mano firme. ¿Sabe que se aprovecha la gente del año sabático, del descanso del pescador? Totalmente. Nos estamos refiriendo a este despropósito legislativo que ya recibió media sanción en el diputado y es a la ley del aborto. Nosotros tuvimos un presidente y vamos a volver a tener el mismo presidente, el doctor, quiero ser claro, el doctor Tabaré Vázquez, que cuando se le fue presentada esta iniciativa, él agarró y la vetó. Simplemente consultó con su esposa, María Auxiliadora, y más importante aún, con su conciencia. Con el juramento hipocrático, de como médico salvar vidas. Y es que los hombres equilibrados no precisan otra opinión que la de sí mismos, porque a través de él, un hombre además de Dios, un hombre que está muy cercano, un hombre socialista, humanista y de Dios también. Es simplemente un conducto entre esa palabra y la ciudadanía. Y lo hizo, no le tembló el pulso cuando tuvo que firmar ese veto. ¿Estamos extrañando o no? Estamos en ausencia. Yo creo que uno de los reclamos que se le hacía a Mujica también en estos meses era que no como que no estaba ejerciendo autoridad. Acá esto está remontándose de nuevo, de la ley.